Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. No quiero ser como todas esas lloronas que se inflan a pastillas para dormir. No quiero ser una de esas señoras con esperanzas que sueñan, que aún oliendo a meados conservan las esperanzas, que frotan su vagina con cualquier polla, pero en el fondo conservan otras esperanzas, segundas oportunidades y toda esa basura. No quiero ser una de esas mujeres que son solo sentimientos, que necesitan sentimientos a todas horas, que no tienen más argumento que los putos sentimientos, que necesitan limpiar hasta una letrina por amor, y no simplemente porque deben limpiar la letrina y limpiarla bien, y ya está. Limpiar una letrina no es amar. No quiero ser como todas esas mujeres que le echan la culpa a los hombres de su desgracia, de su soledad, que le echan la culpa a todo el mundo antes de reconocer que son viejas y feas y estúpidas y están agotadas y cargadas de hijos que las hacen todavía más viejas, más feas y más estúpidas, y ni el suplemento de dignidad las salva, ni ser madres las salva. Angélica Lidl, el centro del mundo. Algunas mujeres se pierden en el fuego y otras están hechas de él. Gaelx nos va a recordar hoy que todo puede ser desactivado en la música mainstream. Doña Pasolina nos trae esperanza en Sexo en Nueva York. Dannespotting nos habla de hermandad, también con las prosistema. Reino Hueco no se decide entre superheroína o villana para acabar con todo. Algunas se pierden en el fuego. Las fucsias están hechas de él. See you later. Pues no, no voy a hablar del lado femenino del Britpop, ni por esta vez de la Riot Girl, pero sí de parte del legado de este movimiento de bandas feministas y punks de Estados Unidos. Ya en el año 93, los grupos agrupados bajo esta etiqueta de Riot Girl, que literalmente se podría traducir por algo así como «tías que la montan», pues se convierte en un fenómeno mediático en la prensa mainstream. Para ellas fue muy decepcionante ver cómo su actitud vital se convertía en la última tendencia. Y eso que no todavía no existían ego bloggers ni it girls. Pero esta atención de los medios más convencionales también permitió que chicas que no creaban ni intercambiaban fanzines, que no escuchaban radios libres ni comunitarias, sí, justo como Agora Sol Radio, la que estás escuchando tú ahora mismo, y chicas que tampoco acudían a conciertos en la parte de atrás del centro cultural de su pueblo, pues tuviesen conocimiento de este maravilloso universo en plena expansión. Eran galaxias explosionando de mujeres que se subían a los escenarios a tocar la batería, el bajo, la guitarra, llevar el control de sonido, componer, cantar. Vaya, que tenían algo que decir y no pensaban callarse. Pero, por desgracia, no solo las feministas y músicas en potencia se enteraron de este maravilloso movimiento, sino también los despiadados productores de las grandes discográficas, que, como no, quisieron aprovechar el filón para hacer business con ellas. Emma, Gary, Victoria, Mel B y Mel C. ¿Cuál es tu favorita? ¿La aniñada, la putón, la pija, la salvaje o la deportista? Ridículos y estrechos estereotipos en los que lo de estar buenorra va de serie. Pero venga, a ver, si en el año 96 tenías entre 9 y 19 aproximadamente, es difícil, casi imposible, que alguna vez no hayas bailado el wannabe. Incluso puede ser que te hayas subido a un escenario, también sirve el descampado del barrio, a hacer las coreografías. Y seguro, seguro, has tarareado algo así como "So wanna wanna won, wanna really really won". Pero ¿alguna vez te has parado a escuchar la letra? Vale, las niñas de aquí, si es que entendían algo de lo que decían sus admiradas Spice, desde luego no sería debido al método de enseñanza de inglés de la educación pública, sino más bien gracias a la super pop, esa biblia adolescente. Resulta que el estribillo de esta pegadiza canción que estamos escuchando de fondo decía algo así como: si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigas. Haz que dure para siempre, la amistad nunca se pierde. Si quieres ser mi amante, tienes que dar. Tomar es más sencillo, pero esto es lo que hay. Vale, vale que no es el manifiesto Scum, pero oye, celebra la amistad por encima del amor y muestra un modelo de mujer con las ideas claras y los deseos propios. El capitalismo, esa nada voraz, se devora a sí mismo para mantener en marcha la maquinaria autodestructiva. Todo es susceptible de ser monetarizado. Zampa, engulle, mastica con ansia, deglute, regurgita y nunca queda hito. Mira, en ese vómito prefabricado y empaquetado para forrarse, que fue esta All Girls Band británica, todavía, si te fijas mucho, pueden verse tropezones feministas de Riot Girl. Al menos, por fin, ser una chica mola. La industria musical es como un grano en el culo para el feminismo. En 2009, en las Jornadas Feministas de Granada, decíamos, y es que sí, las fucsias ya estábamos allí, infiltradas, pues en 2009 decíamos lo siguiente. Encontramos a muchas mujeres en el mundo de la música y de la cultura en general, pero pocas veces liderando posiciones o siendo protagonistas o gestoras de proyectos. Las mujeres han ocupado tradicionalmente roles pasivos, musas, objetos de miradas de terceros, pero pocas veces papeles de agentes activos. Repasábamos un poco la posición de las mujeres en la escena alternativa y seguíamos. En otros casos, como en los del mainstream, las mujeres están presentes de forma masiva, pero siempre al servicio de una sociedad capitalista y patriarcal que ofrece imágenes ilusorias y alienantes de las mujeres, principalmente como objetos sexuales o decorativos que se ofrecen al público como productos de consumo, al margen de su calidad artística o incluso de sí mismas. Quitando cuerpos espectáculo como Beyoncé, J-Lo, Shakira o Miley Cyrus, las mujeres que actualmente logran un cierto éxito sobre los escenarios prácticamente se reducen a ser una voz y un cuerpo. Hace poco, nuestros compañeros de Barrio Canino organizaron un debate radiado sobre la movida madrileña. En la mesa, cuatro mujeres de lo más interesante para desmenuzar la escena. Patricia Godes, crítica musical. Elena Cabrera, periodista y creadora del sello independiente Autorreverse. Beatriz Alonso, del grupo Monaguillos. Y Ana Curra, de Pegamoides, Parálisis Permanente y un largo etcétera. A la pregunta de cómo valoraban la evolución de la situación de las mujeres en la industria musical y en los escenarios desde la época de Alaska y compañía hasta hoy, pues las respuestas eran muy interesantes y la verdad es que os recomendamos escuchar el programa entero y las opiniones que vertieron las cuatro. Pero como el tiempo aquí en Sangre Fucsia es limitado, os traemos una breve síntesis. Vamos a escuchar primero a Beatriz Alonso y posteriormente a Patricia Godes. En la época que yo viví del principio de los 80, sí que las mujeres estábamos en un plano como de igualdad con los hombres y estábamos no para ser las más sexys o las más guapas o floreros, sino que estábamos ahí como en un plan de queremos todas mandar, pero componer. Queremos imponer también nuestras ideas. O sea, ese era el nivel de participación de las mujeres en estos grupos que no han trascendido tanto. Éramos al mismo nivel, es decir, no éramos como un apoyo o algo sexy. Lo que sí he observado luego, incluso cuando empezó Madonna, como que la ha mencionado Patricia, a mí al principio me gustaba porque tenía una imagen de mujer potente y autónoma y me gustaba al principio. Lo que sí es cierto es que luego yo veo que las mujeres, las cantantes, ahora se hacen famosas cuanto más sexy salen. Entonces a mí me da un poco de rabia. A mí me gusta mucho Beyoncé y todas estas mujeres tan fantásticas, pero creo que se abusa del tema de la imagen sexy. Entonces, yo creo que, como han dicho mis amigas, en eso estamos de acuerdo, los 80, en la cuestión de género, mujeres, gays, hicimos lo que nos dio la gana. Se te abrían las puertas, decías lo que querías, guapa, fea, regular, bien vestida, mal vestida, joven, más mayores, no sé, pero en la gente de nuestras edades fue una gran época de feminismo y de permisividad y de comprensión y de liderazgo y de todo. Posteriormente, cuando tú has hecho la pregunta, yo he pensado que sí que había muchas mujeres, pero ahora caigo que son de hace unos cuantos años. No digo que no haya mujeres haciendo cosas maravillosas, sino que los medios nuestros alternativos ya no se fijan tanto como se... Y desde luego los medios convencionales no se fijan tanto como se fijaban en 1981 y como se fijaban en 1995, 2000... ¿no? Esa es la época en que sí que hubo pues toda la tendencia de Riot Girls y de chicas haciendo música y haciendo grupos y diciendo lo que querían y haciendo fanzines. Antes escuchábamos a No Doubt, una canción que estando compuesta por Gwen Stefani, lograron llegar al gran público y tenía un mensaje que podríamos definir como post-proto-pseudo-feminista. Que sí, que no es suficiente, pero es mejor que nada. Y ya para acabar, por supuesto, no podíamos terminar este salpicón de bandas de tías que triunfan dentro del sistema, pero que tienen algo sin este grupo que está sonando de fondo. Courtney Love, la líder de Hole, es uno de los personajes más parodiados del universo musical. Pero, amigas, no olvidéis nunca que antes de ser la viuda de Kurt Cobain, él fue el nuevo novio de Courtney. Fly away, yeah, to Malibu. Finales de los 90, la HBO lanzó una serie en donde cuatro mujeres pertenecientes a la pequeña burguesía neoyorquina se juntaban en una cafetería de Union Square para hablar de sus relaciones sexuales y dar un repaso al sexo masculino. Carrie era la protagonista, escribía una columna sobre sexo. Los artículos que redactaba en su portátil eran siempre el hilo conductor que organizaba la trama de cada capítulo. Samantha, quizá la más liberada sexualmente, relaciones públicas y propietaria de una agencia organizadora de eventos para las grandes estrellas. Miranda, al principio siempre asalariada de un despacho de abogados, luego pasaría rápidamente a convertirse en socia del buffet. Y Charlotte, responsable de una galería de arte. Su gran sueño era tener una, pero sus aspiraciones se verían disipadas al abandonar estas para formar la familia que siempre había deseado. Cuatro mujeres treintañeras, supuestamente liberadas económica, ideológica y heterosexualmente hablando, que vivían en su burbuja isleña, convencidas de que ningún otro mundo era mejor ni posible. Porque si no vives en Manhattan, dime, ¿en qué otro lugar vas a poder vivir? ¿En el mundo real? Hoy cuando salía de casa un mendigo me ha enseñado el pito. Te aseguro que no hay nada más real que eso. ¿Quizá en Brooklyn? Ni hablar, ni los taxis van a Brooklyn. ¿Y qué te parece Los Ángeles? No sé, quizás el rollo hombre neurótico neoyorquino a lo Woody Allen esté pasado de moda, pero aquí al menos me dejan fumar por la calle. En casa de Charlotte desembalamos algunas cosas y nos dimos cuenta de muchas otras. Bueno, ya nos han olvidado. ¿No es para partirse de risa? Me he reído tanto que me estoy desangrando. Pensábamos que estaban poniéndonos verdes y resulta que ya salen con otras tías. ¿Eran guapas? La cuestión no es si eran guapas o no. La cuestión es... ¿Eran guapas? Eran guapas. Muy guapas. ¿Cómo pueden estar ya saliendo con otra? Yo aún estoy en la fase de acabo de romper con alguien. Es exasperante. Las mujeres nos pasamos el día obsesionadas analizando qué ha podido fallar. Y los hombres dicen, ¡ah, genial! Y pasan a la siguiente. Esa generalización me ofende. No todas las mujeres se pasan el día obsesionadas con los hombres. Yo, en cuanto termino una relación, paso a la siguiente. Diálogos delirantes que inevitablemente nos dibujaban en más de una ocasión una sonrisa en la boca. Situaciones a veces exageradas, pero que se habían podido vivir en algún momento, hacían de esta serie una producción que invitaba a ser vista, además de que era frecuente en cada espectadora la identificación con alguna de las cuatro protagonistas, lo que inteligentemente servía de gancho. Pero desde un punto de vista ideológico, la serie juega con una doble moralidad, ya que por un lado ellas podrían representar ese tipo de mujer resultado de todas las reivindicaciones más clásicas del feminismo burgués, mujeres que no dependen económicamente de sus maridos, con buenos trabajos, formación universitaria, y que son capaces de hablar sin tapujos de embarazos no deseados y la posibilidad de interrumpirlos. Un discurso dominante del sector burgués femenino empoderado económicamente que con frecuencia tiende a negar la existencia de las clases sociales. Fabulosos artistas trabajaron de camareros durante años. Eso no significa que pueda ganar dinero algún día. Él no es un artista guión camarero. Se siente feliz siendo camarero, así de simple. No tiene aspiraciones al margen de agitar cócteles y rellenar fuentes de cacahuetes. ¿Qué tal es en la cama? No hay palabras. A mí me parece una relación ideal. Puede hacer que te corres y prepararte un cosmopolitan. Venga ya, no sé cómo puedes ir en serio con un tío cuyo futuro se basa en las propinas. Un momento. Los hombres ricos salen con mujeres no tan ricas continuamente. Fíjate en Big y en mí. No es cuestión de dinero, es cuestión de compatibilidad. Sí, pero lo normal es que el tío gane más dinero. Vamos, conozco a muchas mujeres que ganan más dinero que sus maridos. No me habéis entendido bien. Eso no me importa a mí. Pero no quiero que le importe a él. Es que cuando un soltero tiene mucho dinero, para él es una ventaja. Pero cuando una soltera tiene dinero, es un problema que tiene que afrontar. Es ridículo. Quiero disfrutar de mi éxito, no disculparme por él. ¡Bravo, nena, bravo! Pero tú estás hablando de algo más que de una diferencia de dinero. Hablas de una diferencia de estatus y de educación. Pertenece a la clase trabajadora. ¿Clase trabajadora? Sí. Es un nuevo milenio, ya no se usan términos como clase trabajadora. Hacéis como que vivimos en una sociedad sin clases. Y no es cierto. Y son siempre situaciones que no se cuestionan, que emanan de la línea de pensamiento dominante estadounidense basada en la individualización de los logros, en que cada sujeto, independientemente del lugar del que proceda o del género que se le haya asignado, puede alcanzar, no sin esfuerzo, ese ideal de felicidad para formar parte de un engranaje social y económico en el que, al parecer, todas deseamos estar. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. En ciertos momentos en la serie se reivindica el derecho de la mujer soltera a vivir su vida como le plazca, pero no sin ser juzgada por ello. Sin embargo, el desenlace final a esta crítica es la respuesta burguesa lejana a la mayor parte de las espectadoras, con un corte cómico que desnaturaliza el problema que de fondo persiste. En un capítulo llamado El derecho de la mujer a escoger su calzado, Carrie acude a una fiesta de su amiga Kira en la que tiene que quitarse sus valiosos manolos para poder entrar. La cosa se complica cuando, al terminar la noche e ir en busca de sus golosos zapatos, estos han desaparecido. Comienzan así 30 minutos en los que la protagonista reflexiona sobre el derecho que tiene a vivir su vida de soltera como ella quiera. Lo escuchamos resumido en el siguiente audio. Pues mis zapatos han desaparecido. Dios mío, Carrie, ¿cómo puedo ser así? Debería pagarte las sandalias. No tienes por qué hacer eso. En cuanto tienes hijos, pierde los modales sociales. ¿Cuánto te costaron? $470. Vamos, Carrie, lo digo en serio. Bueno, es lo que costaron. Te daré $200. Oye, esta es una situación muy incómoda. Perdona, pero es que me parece de locos gastarse tanto dinero. Ya sabes lo que cuestan. Tú también has llevado manolos. Claro, pero yo antes tenía otra vida. Ahora Chuck y yo tenemos responsabilidades, niños, casas. Con $470 es demasiado. Hola, cielo. Hola. Yo también tengo vida. No te ofendas, Carrie, pero yo no creo que nosotros debamos pagar tus extravagancias. Fue decisión tuya comprarte unos zapatos que costaban tanto. Sí, pero no fue decisión mía quitármelos. ¿Sabes qué? Sí que soy santa. He hecho una pequeña suma mental. Y en estos 3 años he comprado a Kira un regalo de compromiso, uno de boda. He pagado un viaje a Maine para ir a su boda. 3 regalos a los niños. En total, me he gastado más de $2,350 en celebraciones de su nueva vida. ¿Y ella me avergüenza porque me he gastado unos míseros 470 pavos en mí misma? No. Yo quiero hacerte regalos y celebrar tu vida. Solo digo que es un asco que las solteras no tengamos ninguno. Y la moraleja de esta fábula es que hasta que me case, no recibiré un centavo de Kira. Ah. Hola, soy Carrie Bradshaw. Yo quería informarte de que voy a casarme. ¿Conmigo misma? Oh, mi lista de bodas está en Manolo Blahnik. Bueno, gracias. Adiós. Un gran paso para mí y un paso atrás para el sexo femenino soltero. No obstante que de vez en cuando se tropiecen con las discriminaciones y fallos del sistema, no significa nada. Son problemas aislados que no deben trascender y la solución ha de encontrarse de forma individualizada. Como mucho lo comentaré con mis amigas mientras me echo unas risas en la cafetería de la esquina. Samantha consiguió al fin su reunión con el magnate de los hoteles, Richard Wright. Era inteligente, duro, un verdadero cabronazo. Bien, me alegro de conocerla. Pero si le digo la verdad, señorita Jones, su currículum es muy vacuo. ¿Vacuo? Es todo fiestas y eventos sociales. ¿Y a qué dedica usted todos sus hoteles? ¿A la fusión nuclear? Admito que me intriga. Si no fuera así, hace tiempo que estaría tomándose un cappuccino ahí fuera. Le daré una idea. Hablaré con Brad Rosen. Pueden reunirse y repartir el trabajo. 5 hoteles es mucho trabajo. Sé que es mucho trabajo. Por eso todavía estoy aquí y no me he ido ya a tomar un cappuccino. Le agradezco su oferta, pero no necesito socios. Lea entre líneas, señorita Jones. Yo trato con muchos hombres de negocios. Hombres. Tiene mucho que ofrecer. Debería pensarse el trabajar con un socio que fuera menos emocional. Emocional no es otra cosa que no quiero contratar a una mujer. Exacto. En mi empresa es lo mismo. ¿Creen que te echarás a llorar en mitad de un caso? Bueno, ¿tú nunca has llorado por un caso? Pues claro, pero solo en la intimidad de mi despacho. Yo lloré una vez en la galería. Una vez en 10 años. Y desde ese día decían, cuidado, no vayas a hacerla llorar. Jamás he llorado en el trabajo. Yo fingí ante mi editor un día que no entregué un artículo. Le dije que estaba pasando una mala racha en casa. Y en realidad, estaba de vacaciones en la playa. Claro, eso nos deja mal a las demás. Sí, sí, había 40 grados a la sombra. Si un tío se cabrea en una reunión, es agresivo. Una mujer es emotiva. Si le decía cualquier cosa como, no creo que estés lo bastante alto, os decía, oh, cuidado, no vayas a hacerla llorar. ¿Qué cree que voy a hacer? ¿Arruinar su imperio por tener la regla? Eso, los hombres. Espera, no puedo decir eso. Algunos bien hombres. Dicho, letrada, eso quedará mejor en las transcripciones de este juicio. Se sienten amenazados por las mujeres profesionalmente fuertes y han de buscar la forma de convertirla en una mujer débil. De ahí el demasiado emocional. Impresionante. Pues pienso volver allí con... Pero toda esta supuesta libertad para tratar y hablar de lo que sea queda oscurecida capítulo tras capítulo. Esas vidas de éxito profesional, social y económico están incompletas. Y la máxima felicidad se alcanzará si, y solo si, logran encontrar la compañía del hombre perfecto. Al final de la serie todas acabarán cayendo, una por una, hasta que las cuatro estén alegremente emparejadas. El final romántico que todas esperamos ver. ¿De qué estamos hablando? De las pelotas del novio de Charlotte. ¿En serio? Los tiro caídos. Lo supone. Muy bien. Ya está. Ahora me largo. Ya solo hablamos de Big o pelotas o pollas pequeñas. ¿Cómo es posible que cuatro mujeres inteligentes solo hablen de sus novios? Parecemos adolescentes con cuentas corrientes. ¿Qué hay de nosotras? ¿De lo que creemos, sentimos, pensamos? Dios, ¿es que siempre tenemos que hablar de ellos? Bueno, no sé. Dame un toque cuando maduréis y dejéis de hablar de hombres. Pero no todo es negativo en Sexo en Nueva York. Cuando la serie se lanzó, nunca antes en televisión se habían escuchado hablar a un grupo de mujeres de sus relaciones sexuales de una manera tan abierta. Hay que considerar que en un primer momento la serie no necesitaba de un público mayoritario, pues era una serie producida por la cadena HBO, televisión por cable en Estados Unidos, y por lo tanto no estaba sujeta a una cuota de pantalla y sí a la de sus abonados. Querían plantearse como algo rompedor, pero sin sorprender por ello a un público de masas. Pero poco a poco la serie fue ganando fans, y con ello asistimos a una transformación de sus contenidos. El glamour, la moda y el amor romántico ganaron fuerza en las últimas temporadas en detrimento de la frescura de unos diálogos deslenguados, irreverentes y al margen de lo políticamente correcto. La esencia que hizo de Sexo en Nueva York una producción distinta durante las primeras temporadas fue desvirtuada después para contentar al público de siempre, convirtiéndose, en especial la última temporada, en un escaparate de ropa de alta costura y restaurantes de lo más chic. From how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with the strings up, baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Me gusta la idea de que para ser una auténtica antisistema haya que aspirar a la villanía. Repaso mi panteón particular de superheroínas de cómic y solo encuentro renuncias, potenciales desechados, auténticos conatos de revolución convertidos en delirio prosistema. Desde la primera de todas ellas, Wonder Woman, nacida de la mente de un psiquiatra con una misión, hackear las cabecitas de todos aquellos niños que en la década de los 40 fantaseaban con la amorosa sumisión que la Amazona podía ofrecerles, hasta la Capitana Marvel, haciendo todo lo posible para no diluir su poder entre tanto superhéroe hiperhormonado. ¿Cómo hacer para no caer en las redes del sistema? qué hacer para no reproducir las reglas del poder en lo representado. En la era del no soy feminista pero, las mujeres hemos aprendido a ser masoquistas y narcisistas, irritantes y conciliadoras, asertivas e independientes, mujeres deseosas de agradar y de tocar las narices, que han crecido viendo a otras mujeres aparecer en la pantalla de televisión o asomarse a la viñeta para ir más allá de las fronteras de la programación de género. Muchas de ellas recibieron castigos ejemplares, otras simplemente fueron demonizadas y abrazaron su destino de femme fatale. Todas se sometieron a la codificación de la mirada, examinante y examinada, en las mismas carnes de la mujer que lee a la mujer representada. John Berger lo matizaba en su libro Modos de Ver. Los hombres miran a las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva a la mujer dentro de sí es masculino, la supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto, particularmente en un objeto visual, en una visión. Frente al hecho de que los hombres actúen y las mujeres aparezcan, ¿qué puede hacer la ficción para que el bello sexo desaparezca y de paso a la persona? Este escenario esquizofrénico, donde se dan cita a placeres culpables y representaciones venidas desde los márgenes, es el que suele definir a muchas de las lectoras de mi generación. Sin embargo, la lectura de cómics de superhéroes, es una excepción entre la gran mayoría de las féminas. Somos un porcentaje limitado, que no merece grandes inversiones porque, venga, admitámoslo, cada producto tiene su público objetivo y las chicas, como buenas consumidoras, suelen eludir la compra de todo aquello que no tenga que ver con su buena educación. No obstante, estos cómics nos conciernen, y mucho. En ellos se puede leer cómo el movimiento feminista de los 70 fue deglutido por una sociedad de consumo que convirtió principios como «hermandad es poder» en peleas de gatas, o cómo el consumo de la utopía romántica ha vertebrado el guión de vida de la heroína, mientras que el romance para el héroe no ha pasado de ser un suceso periférico. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that you were true, guess I couldn't trust, 'cause your blood taught me so, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride, but your ride just paid on in flames, 'cause your greed saw me out. Lo personal ya no es político, solo es personal. O así lo reflejan los personajes femeninos según nos adentramos en el siglo XXI. Pero esta ficción que nos moldea y nos devuelve la mirada, ¿no puede también inspirarnos? Como se subraya desde el discurso del feminismo de la diferencia, las representaciones que tenemos de las cosas y que nos constituyen no son simplemente el reflejo de la realidad. Bueno, perdonad, me he dicho de la diferencia, pero quería decir de la igualdad. Las representaciones que tenemos de las cosas y que nos constituyen no son simplemente el reflejo de la realidad y del mundo que nos rodea, sino la relación imaginaria activa que tenemos con las mismas y que gobierna nuestra existencia. Este imaginario interviene en la producción de los sujetos, en el mismo sentido en el que los sujetos producen ese imaginario. Es ahí donde el espacio simbólico se convierte en un lugar privilegiado para las luchas políticas que son conscientes de la importancia de las representaciones en el contexto del capitalismo cultural de fin de siglo. Esta cita introduce la importancia de la representación, bueno, esta cita que después de debatir, sí, feminismo de la diferencia, perdonad mi lapsus, ha sido esta cosa de izquierda-derecha, ya sabemos. Esta cita introduce la importancia de la representación, como decía, en cualquier producto cultural, incluidos los cómics, y de su potencial político. Las historias protagonizadas por grupos de superhéroes nos pueden servir de termómetro de la realidad o tan solo son fantasías hiperbólicas destinadas a un público que se siente débil e incapaz frente a las realidades de la vida, que necesita ejemplos estimulantes para elevar el sentido de su propio valor. Ambas opciones pueden ser válidas. La fantasía como síntoma, también como proyección. Pero volviendo al pensamiento feminista, el texto, la imagen, funcionaría aquí como instrumento del patriarcado en la medida en que éste influyera en quien lo lee. La teoría de los efectos limitados inclinaría la balanza a favor del lector según el poder del mismo para interpretar estos textos. Esto no quiere decir que la imagen de la superheroína influya directamente en la manera en la que se concibe a la mujer. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias sociales, culturales e individuales, el mensaje podrá tener un impacto mayor o menor. Teóricos posmodernos matizan esta cuestión. Saben que no se puede escapar de la intención del mensaje. El texto es tan real como la materia de nuestra existencia, pero a la vez se concibe como construido, por lo que podemos influir en los significados que le damos a aquello que leemos. Esta es la teoría. La cultura de consumo es, supuestamente, un terreno abonado para la experimentación y el desarrollo de múltiples subjetividades. Como lectora, puedo escoger de entre todo el panteón de diosas posmodernas a la que más me guste y moldearla, adaptarla a mi discurso. Sin embargo, no podemos obviar la existencia de discursos dominantes. Parafraseando a Michel Foucault, no, los discursos reflejan y producen poder y algunos de ellos buscan imponerse sobre los otros. Así pues, ¿cuál ha sido el discurso dominante en cómics como Los Vengadores, Patrulla X o La Liga de la Justicia? Podría ser una de las preguntas a contestar. ¿Qué sistema social es el que hemos estado consumiendo y dónde quedan las superheroínas emplazadas en estos supergrupos? ¿En el centro o en la periferia? ¿El poder que han ejercido dentro del grupo les ha sido dado o lo han tomado como derecho propio? Podría decirse de Los Vengadores, de La Patrulla X, de Los Cuatro Fantásticos, que son grupos patriarcales. Al menos sus inicios así lo atestiguan, lo que hace que nos preguntemos si ha habido una evolución o una sofisticación de las estrategias de representación de esas relaciones de poder. No debemos olvidar que todas estas representaciones corales se podrían resumir en algo así como grupos de superhéroes con superheroínas. Este nexo circunstancial en vez de copulativo, el con, es importante, pues por mucho que se haya cedido cierto protagonismo a personajes femeninos a lo largo de su historia, el espacio que han venido habitando no ha dejado de estar delimitado por una subordinación al poder político del superhéroe. Vengadora o mujer X que no sucumba a este poder, el poder político del superhéroe, y traicione su potencial en pos del relato romántico de la indefinición personal. El enemigo de la superheroína no es el inquietante paternalismo al que es sometida por mentores y compañeros. Tampoco tiene que ver con los centímetros de carne en exposición. La lucha es contra la propia representación. Y en este sentido, debo darle la razón a la autora de cómic y activista Trina Robbins cuando afirma, categórica, que mientras los guiones de vida de estas heroínas sigan siendo escritos por hombres y mujeres que reproducen los sistemas de poder, en vez de ponerlos en jaque, los cómics de superhéroes no dirán nada nuevo más allá de lo dictado por el heteropatriarcado. O como dice la guionista Kelly Sue DeConnick, si puedes cambiar un personaje femenino en tu historia por una lámpara sexy y la trama no se ve alterada, que te jodan. Sisterhood, sororidad, hermandad de mujeres, esa utopía de unión de individuos que más allá del objetivo que se quiera conseguir, se miran y se sienten iguales. Efectivamente, iguales, pero... Esa señora de moño alto que se me ha sentado a la mesa de trabajo y me habla de sus dificultades económicas no es muy igual, por mucho que sea biomujer, mujer cis como yo. ¿Qué sororidad estableceré yo con ella que me habla de las estrecheces de su nuevo piso de 200 metros cuadrados? Si lo que me pide el cuerpo es pedirle los datos de su finca clausurada porque ya no teníamos medios para mantenerla, para ir a ocuparla. ¿Qué asamblea de, no sé, opresión del patriarcado voy a montar con ella que me habla de dificultades económicas si mi sueldo es mileurista y probablemente el reloj que lleva ella en su muñeca sea el equivalente a mi alquiler de medio año? No va a ser la primera la que tenga en mi lista de afines, pero sí sé cuándo de repente el heteropatriarcado de esos precisamente afines, ese que se empeña en acaparar el megáfono en las manis del 8 de marzo, se toma la licencia de atacarlas no por su clasismo, sino por precisamente la debilísima línea que nos uniría en el caso de la alianza de sororidad. Y entonces ese ataque me enciende los baudios de la misma manera que lo haría el ataque a una de mis hermanas. En los más media, las prosistemas sufren ataques por el vestido. De repente se reúne la troika, aparece en escena Christine Lagarde y bueno, hay una serie de caracteres y palabras para que compute la columna periodística. Y pudiendo hacer un análisis de las implicaciones que dicha reunión tendrá en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, es mejor gastar dichos caracteres y palabras en analizar el traje de chaqueta o el collar de perlas que lleva. El pelo planchado colocado detrás de las orejas, haciendo un retrato robot de la perfecta dama de hierro que nos pondrá firmes. Se ve que los trajes de chaqueta y las corbatas oscuras y aburridas del resto de sus compañeros de escuadrón no tienen ninguna implicación en las decisiones que se tomarán en el despacho. Pero las perlas de Lagarde son de un clasismo que exaspera. En los más media, las prosistemas sufren ataques a su razonamiento independiente. Ya se sabe que las mujeres prosistema, por ejemplo, las mujeres del PP, se han leído de pe a pa los manuales de la sección femenina, sobre todo ese apartadillo donde se decía que mejor callada y acatando las órdenes del marido o la autoridad masculina presente. Por eso, mujeres que han sido primeras en promociones de universidad o números uno de oposiciones, callan y acatan las decisiones masculinas. Por eso, lo más relevante de la aprobación del proyecto de la ley del aborto no son las implicaciones en nuestros cuerpos, para nada. Es la bancada de mujeres levantadas al paso de Gallardón. Ya se sabe que las mujeres tenemos tendencia a que cualquier disciplina de partido nos lave el cerebro, que somos así de simples, para no pensar y rápidamente pasamos a seguir las órdenes de cualquier biohombre o macho alfa que se nos ponga por el camino. Atención periodistas antisistema, con la misoginia que sale a relucir en vuestros artículos, no vaya a ser que estas mujeres prosistema me quiera unir a ellas para hacer alianza de sororidad. ¿Habían escuchado alguna vez feminismo? Sí. ¿Con qué lo asocian? ¿Con qué? Es como lo contrario al machismo. Lo que las mujeres encuentran que ellas tienen la razón. Así como definirlo en palabras, es como... ¿Cosas de mujer? Siento que el tanto como el machismo ataca a la mujer y el feminismo ataca al hombre. La mujer que se libera de todos los prejuicios. A ver, ¿qué podría ser? Cosas que a uno le gusta ponerse o ser más feminista, más mujer. Como la descalificación del hombre, yo creo. Cuando son muy femeninas es como una cosa que... que no se puede, pues si no somos iguales. Las sábanas empapadas, en nuestra sopa de amor, no me pone lección, que te vas a poner en mi cuerpo a la casa. No me voy a duchar, no me voy a duchar, no me voy a duchar jamás. No me voy a duchar, no me voy a duchar, no me voy a duchar. Este programa hablando de que las fucsias son aquellas que están hechas de fuego. Esperanza en el mainstream musical nos ha traído Gaels y en las series de chicas Doña Pasolina. Trainspotting ha puesto el acento en la misoginia que atraviesa el discurso a la hora de hablar de mujeres de derechas en política. Rino Hueco todavía cree en la consciencia superheroica. Roma ha estado en las redes y Lola DJ a los controles, así que bueno, vamos a despedirnos por hoy. Later.